expedición al desierto del Sahara. Solo llevo un polvorón y una bolsa con agua. Yo soy la frente de Arabia y no tengo miedo de las trampas. No hay camella que se me resista. Soy primera plana en todas las revistas. Llegado a un oasis, fuertecito de moros. Mataremos 5 o 6 y beberemos un poco. Yo soy Lorente de Arabia y sé que el agua está envenenada. No bebáis, amigos, es una trampa. Siempre os digo que os traigáis el agua. Han muerto todos, siempre pasa igual. Se encuentra mal. Malditos moros, ¿qué habéis hecho con mi expedición después de lo que me costó convencerlo? Estoy solo en mi expedición al desierto del Sahara. Solo llevo polvorón y una bolsa con agua. Yo soy Lorente de Arabia y no tengo miedo de las trampas. No hay camella que se me resista. Soy primera plana en todas las revistas.